diciendo que me quieres, que me amas, pero es mentira, todo es engaño y nada más. Que decías que me amabas, me adorabas, que me querías, pero es mentira, vete ya.